adaptarnos o recuperar o mostrar o hacer una mostración de la teoría diagética. No es estudiar qué hacer, sino recuperar algunos conceptos y revisarlos a la luz o pensarlos, incluidos en relación a los aprendizajes escolares. ¿Entiendes? Siendo él que está queriendo dar cuenta, hay una parte inicial donde hace todo en uno de los dos capítulos, donde hace una revisión acerca de cómo entendemos una psicología educacional. Todo esto ya lo sabemos, lo podíamos sacar. Pero en uno de los capítulos, que tiene esa también rara habilidad de él, en este caso únicamente, de ser muy sintético con ciertos, con la presentación de algunos conceptos centrales, que es interesante discriminar, trabajados por Piaget, y la reformulación de algunos de ellos, pensándolos en el marco de una psicología educacional. O sea que no es Piaget o entender simplemente la posición piagetiana y avanzar sobre esto, sino entenderlo en vinculación, bueno, ¿qué puede aportar Piaget a la escuela, ¿no? Al aprendizaje escolar, al aprendizaje en sí mismo? ¿Y por qué hacemos esta diferenciación? Porque el aprendizaje y enseñanza en el contexto escolar tiene una intención, una direccionalidad, y no se trata, como en el caso de los estudios piagetianos, primero que no se interesó Piaget por el aprendizaje, ¿sí? No tiene que ser estricto, pero hay algo más macro que voy a contar. Piaget no se interesó por el problema del aprendizaje entendido como alguien que le enseña a otro o que aprende como una cuestión de apropiación o de aprehensión de conocimiento, no en esos términos. Y además Piaget, recuerden que parte de un interés epistemológico, cosa que por ahí es muy trillada, pero esto qué cuerno significa, que no tenía un interés ni por la psicología ni por la psicología general, sino un interés que tenía que ver, muy genuino de él, que tenía que ver, y otros intereses que tenía en la biología. Entonces partimos de la epistemología, vamos a tener algunas cosas claves. Epistemología y biología. La epistemología. Dentro de los intereses epistemológicos, no se iba a preguntar si los seres humanos pueden conocer o cómo es que se conoce, si es posible conocer, si el conocimiento es verdadero. Todas esas son preguntas epistemológicas, cómo es que conocemos, sino que su pregunta tenía que ver cómo es que de una teoría científica, o a partir de un contexto en donde hay una teoría científica ya establecida, emerge otra más explicativa, ¿sí? En el orden de la ciencia. Esa pregunta requiere, fíjense que si uno la plantea como un problema de investigación, requiere una metodología, requiere un método y requiere, bueno, un abordaje, requiere todo un plan de investigación. Y bueno, ¿y cómo iba a encontrar a aquellos productores de los conocimientos ya establecidos hace los primeros tramos científicos, de los primeros desarrollos, hasta donde él pudiera poner desde dónde quería o hasta cómo comprender la transformación? Tenía ciertas dificultades para hacerlo concretamente, porque tenía que basarse en documentos y hacer un análisis sin encontrar al productor o a los productores de ese conocimiento científico, de esa teoría, en un determinado momento. ¿Se entiende? Es absolutamente abstracto, es difícil de concretar la investigación. Y a la par, Piaget, muy joven, él empezó a escribir algunos de sus intereses en sus investigaciones con los moluscos, o sea, con los caracoles y con ciertas aves en Suiza. Y hubo siempre una formación científica muy estricta y fue muy afecto, digamos, muy empujado por los padres al estudio, y él tomó esta rigurosidad y esa estrictez que tuvo en su crianza, y se dedicó muchísimo a la lectura y la disfrutó muchísimo. Entonces ya a la altura de 11 años ya había publicado, y a los 16 también ya tenía publicaciones, que creía o porque las mandaba y había obtenido ciertas distinciones, ¿sí? O sea que fue un constructor de sí mismo. Si alguien puede decir que hay alguien que se ha construido, hay muchos que se construyen, pero es un vivo ejemplo de cómo él fue construyendo sus propias preguntas y buscando la forma de resolverlas. Eso es lo que quería, como contar un poco de la vida de él, ¿no? Sin entrar en detalle. Y cuando empieza sus primeros trabajos, va a un instituto, el Jean-Jacques Rousseau, de investigación, ¿sí?, en Francia, con sedes en distintos lugares, y participa en las elaboraciones de las estandarizaciones de los test mentales. Todos tenemos en cuenta lo que es un test mental, ¿no? O sea, en el sentido que es necesario probar los problemas o las situaciones presentadas a una gran cantidad de población, a una variedad de población y gran cantidad dentro de la misma edad, como para establecer entre qué edad y de qué edad es esperable determinado tipo de respuesta, para hacer la famosa curva de Gauss y poder ubicar el percentil de eso. Entonces, este tratamiento que hace que sea una prueba de diagnóstico rigurosa se realizó en muchísima población, y Piaget participó en la toma de esto lo sabían, ¿sí? ¿No? Sí. En la toma, bueno, variado, o sea, por eso voy muy rápido, participó en la toma de esas pruebas a muchos chicos del preescolar, ¿no? Muchos chicos del preescolar y de edad escolar, o sea, chicos chiquitos, tomándole ciertos problemas que tenían que esperar que se los resolviera, y había algunos, por supuesto, dentro del rango de problemas, ya se sabía por una cuestión práctica, o sea, por la misma práctica, que los niños no podían resolver algunos problemas, o no podían contestar algunas preguntas de las que se les hacía. Por lo tanto, Piaget partía con una hipótesis, y él creía que, por supuesto, que había niños que no le iban a poder contestar, iba a ciertos espacios de los niños más pequeños y se entregaba las preguntas como para ver cuántos de todos ellos podían llegar a contestar algo aproximado. Y la hipótesis era que los niños iban a contestar, iban a inventar algo y que iba a ser muy diverso. Y encontró, lo primero que le llamó la atención era el error sistemático que tenían los chicos. Los chicos se equivocaban, en su gran mayoría, para el mismo lado. O sea, contestaban de una manera muy semejante. O sea, no es que tenían la respuesta esperable, sino que se animaban a contestar algo, o sea, generaban su propia hipótesis, o sea, contestaban a la pregunta, y entonces ellos se ponían y lo hacían ahí y contestaban. Y esto es lo que lo animó a Piaget a decir, bueno, pero entonces no es una cuestión tan azarosa o que depende del estado de ánimo o de una trayectoria muy particular de cada niño, sino que pareciera ser que en determinada edad, o no es tanto por la edad, sino bueno, porque a cierta edad se concentran ciertas posibilidades de producción, por relación en un punto, se hizo la pregunta a partir de... su pregunta de cómo hace para pasar de un estado de menor a un estado de un tipo, de un cuerpo teórico a otro cuerpo teórico, un niño, o sea, de un cuerpo explicativo, vamos a decirlo de esa manera, cómo se pasa de poder explicar, ¿no?, de una manera menos compleja a una manera cada vez más compleja, y encuentra que los niños se lo pueden contestar. O sea, esa es la vuelta, cuando ve que los niños pueden llegar a darle pistas para responder su propia pregunta. Es decir, ¿cómo se pasa la famosa pregunta de un estado de menor a un estado de mayor conocimiento, entendiendo el menor como de menor complejidad, que tiene en cuenta menores variaciones, lo que es menos explicativa, menos comprehensiva, ¿no? Y otro estado en donde es mucho más comprensiva y mucho más explicativa, o sea, más compleja, encuentra que los niños pueden ayudarles, o sea, en su desarrollo pueden ayudarles a comprender y a un poco iluminar esta pregunta que se hizo en el orden de la ciencia. Así que encuentra que la psicología de la época no tiene ningún tipo de respuesta. La guerra alzada por otro lado, bueno, no sé, digo la guerra como grandes escuelas, Entonces sí toma la idea de totalidad, sí toma la idea de organización y de organización compleja, y que no se trata que la producción de ninguna persona en ningún orden de su vida sea caótica o azarosa, sino que seguramente tiene que ver con algún tipo de organización, o sea, toma las ideas de la Gestalt, solo que la psicología de la Gestalt y otro digo la Gestalt porque es el conocido, no puede dar cuenta de la transformación en términos históricos, o sea, en términos, no puede dar cuenta de la génesis, no puede dar cuenta del estado anterior, porque ya presupone, ¿no es cierto?, que desde los animales hasta inferiores, desde los pajaritos hasta los seres más complejos, como en su organización del sistema nervioso, pueden o se acercan espontáneamente a las totalidades y organizan su experiencia como una totalidad. Sea esa más consciente, más reflexiva, menos reflexiva, y no necesaria de conciencia, como puede ser un pajarito, o sea, con una conciencia inmediata. Por lo tanto, no apelan a ninguna variable histórica o a ninguna condición histórica, sino que se debaten la guerra, se debaten esta cuestión entre el innatismo y, ¿no?, y el estado actual. O sea, pues, claro, no lo hace derivar de la experiencia, y no caen que sean innatistas, pero sí de la interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Eso estoy hablando de la Gestalt. Son ciertas ideas que van a ser retomadas por Piaget, pero reubicadas en un sistema explicativo mucho más amplio. Y encuentra, bueno, a ver, a Vygotsky no lo conoce, que también tiene una pregunta genética de transformación. Y sí, ya es ampliamente conocido en los años 20 los resultados de la psicología objetiva en la Unión Soviética, ¿sí?, los objetivistas y monistas, una sola realidad, ahí se puede observar, de parte de los conductismos y toda la cantidad de conductismos que ya podemos decir que existen en el año 20, porque si bien uno dice Watson fue el que le dio el nombre, y a partir de ahí desavenencias y multiplicidad de conductismo como en todas las posiciones, ¿sí?, de todo, en la biología, en la física, en todas las disciplinas no hay una sola posición. Bueno, y encuentra también las descripciones del desarrollo del niño, descripciones en cuanto a qué hace un niño de 2 meses, qué hace un niño de 4 meses, qué hace un niño al año, qué hace, ¿sí?, como dice, 2 palabras, una en términos sociales, bueno, se comunica, describe, hace una torre con un cubo, no puede hacer torres con 2 cubos, ¿sí? Este tipo de descripciones que ustedes las deben haber visto en alguna parte, me imagino, aunque sea saber un tal Gestalt que se dedicó a describir el niño de todas las edades, ¿no?, sistemáticamente, el niño de la época de Gestalt, ¿sí? Así que es muy generoso ahora ver a los niños de la época de Gestalt compararlos con los niños actuales. Ha habido muchos cambios y transformaciones. Así que al no encontrar respuestas en su época de parte de la psicología, empieza a crear la psicología genética. Ese es el origen de la psicología genética. Bastante distante de querer comprender a un niño en particular, a la experiencia del niño en el contexto, en su vida personal, está absolutamente distante de esto, pero claramente distante, sino que él quiere dar cuenta de un niño o un sujeto, porque ni siquiera es de qué manera el sujeto epistémico, o sea, el sujeto que conoce, pasa de un estado de menor a un estado de mayor conocimiento. Todo esto era para decirles una frase célebre, ¿sí? Cuando él dice, claro, quiero dar cuenta del cambio, de la transformación, del desarrollo de este sujeto epistémico. Es un sujeto universal. O sea, que las variables personales, ¿sí?, la epistemología, la que se elabora una psicología genética en base a una epistemología genética, ¿sí? Se propone una epistemología genética, y para hacer los desarrollos, ¿sí?, entonces se dedica a la construcción de esta psicología genética. Para esto él va formando grupos y tiene una investigadora, Barbara Helder, y muchos otros que se asociaron, que son psicólogos, o sea, que podían eran los que eran Barbel Ingelder, es una compañera muy famosa, sospechada de amante, ¿no? Por la estabilidad que ha tenido. Heller fue una de las que diseñaba, claro, porque finalmente está la pregunta, llevarla al terreno psicológico, hace falta plasmarlo en un tipo de experimento, de situación problemática, que resuelta esta situación problemática por los chicos, pueda después ser rastreada por el método clínico y a partir de ahí inferir los mecanismos y procesos. Entonces tenemos este famoso tema del método, ¿se acuerdan de esto? Método clínico experimental. Pero no es el único, ¿no? Ay, no me acuerdo los números. Tiene cuatro métodos. Ese es uno, ese es el de la recogida de información, el único que siempre se le ataca. Pero en realidad después está el estructural, no me puedo acordar el nombre clave de los otros dos, pero sí te los puedo explicar. Uno es dar cuenta entonces en qué organización, claro, fabricar, inferir, construir, en qué tipo de organización está ubicada la respuesta que obtiene a través de la aplicación en la situación experimental y las preguntas, que no son inductivas, ¿sí? Porque esta es la idea. Él combina algo que aparentemente es incombinable. Es muy interesante porque lo experimental es la fabricación por parte del equipo de psicólogos de la situación específica. Dos bolitas de plastilina y el tipo de preguntas, ¿se entiende? Es alguien que se pone a pensar, a ver, vasos, ¿no? O sea, que van probando cuál. Una vez que obtienen muchas respuestas, o sea que es probable que obtienen muchas respuestas, pero combinado con lo clínico. Ahora, lo interesante, ¿saben qué? ¿Por qué repaso esto? Porque esto tiene que ver con hacer un diagnóstico desde la perspectiva piagetiana, ¿entienden? No tiene que ver. O sea, si uno quiere diagnosticar, tiene que aplicar este método. Y aplicar este método no es algo sencillo, para nada, porque lo más fácil es, en la situación experimental, hacerlo mal. O sea, intervenir de una cierta manera y dar una pista de acuerdo a la escasa formación que pueda tener el investigador, el psicopedagogo, el maestro, ya vamos a decir a la escuela, ¿sí? De la escasa formación en metodología, es decir, las caras, las pistas que puede dar. De hecho, el grupo Crespo le había pasado esto, ustedes estuvieron viendo, la piagetearon hasta muerte, porque claro, no tiene otro remedio porque es lo que tienen en su momento, franceses, ¿sí? Como archi conocidos. Entonces no vayan a pensar que todo eso se pueda aplicar de manera tan sencilla, porque la persona es un adulto, el adulto ofrece pistas según su propia posición implícita. Entonces, para hacerles un entre paréntesis, para entender lo del método, las docentes del grupo que querían ver el estado en el que estaban los niños que iban a esos lugares desfavorecidos, lo que habían visto seguramente con Alicia. Y se reproducía ese tema de que los chicos que pertenecían a familias de cuyos padres tenían puestos mejores en los trabajos, las maestras les ayudaban más, o les permitían o sobreentendían que las respuestas que estaban dando eran correctas, mientras que los niños que pertenecían a otras clases, a las maestras ubicadas, les hacían preguntas, y ustedes saben que no es ingenuo cuando uno hace dos veces la misma pregunta en un aula, es que la primera la fue contestada mal, no hace falta. Y ahora alguien dice, ¿quién descubrió América? Y alguien dice, San Martín, ¿quién descubrió América? Ya se sabe que fulanito lo dijo mal. No hace falta explicárselo a ningún chico, ¿se entiende? Entonces, si una investigadora, por ejemplo, para decirles, una investigadora ya le agrega una pregunta a partir de la respuesta, está dando pistas, o sea que no es fácil aplicar este método sin inducir a que el sujeto entre a interpretar. Porque la idea de aplicar el método clínico, ustedes saben que el método clínico, bueno, después lo saben o no saben, pero la idea central del método clínico es que salga lo más, es encontrar lo más espontáneo y de parte de la persona que está siendo entrevistada. Cuando uno va a un buen clínico, es eso que le decía, uno va a un médico, no es que el médico apenas te dice, ah, te duele el páncreas, y no, porque a veces vomito. Claro, es como yo dije, te duele el páncreas, ¿no? No, pues eso va a lo bestia. Pero hay, o sea, el ser un buen clínico es encontrar las pistas, ¿sí?, de parte del otro, y poder hacer la pregunta apropiada, en el caso de un médico, es bastante difícil. Y una de las cosas es no inducir al otro, pero además tampoco colocar en el otro cierto tipo de conocimiento, o dolencia, o lo que fuera. Por lo tanto, fíjense que ya en la recolección de datos, lo menos que está presente es la figura del adulto, ¿me entiendes? Ya desde la metodología, absolutamente a lo inverso de la metodología vigorsiana. Desde el inicio, en todas las investigaciones, el investigador es el referente de la cultura. Funciona de esta manera, pero explícitamente dentro de sí. ¿Qué pasa si alguien le va ofreciendo pistas y cómo va cambiando a partir de las pistas? Vygotsky, ¿sí? Entonces se transforma en algún sentido el referente de la cultura. Mientras que en este caso, como para que vean qué coherente que es con su metodología y con su postura, si él tiene el sujeto universal, ¿sí?, y el paso de ese sujeto epistémico, epistémico, quiere ver cómo este sujeto universal construye, porque es parte que no hay un aprendizaje, enseñanza, sino que hay una construcción activa por parte de este sujeto epistémico, no de Juancito, olvídense, este no es ni Juan, ni María, ni Pedro. Ese sujeto epistémico entonces va a muchos niños de distintas edades, o a ese mismo niño a lo largo del tiempo, le aplica ciertas pruebas, ¿sí?, el equipo, y el equipo tiene que estar entrenado en el método clínico, porque la idea del método clínico es aprender, o sea, conocer lo espontáneo. Que es todo un problema, es todo un problema metodológico, porque los pibes inventan, y los pibes también mienten. Entonces, había que distinguir cuando el pibe entraba a cachar la guitarra y no le decía lo espontáneo, ¿entiendes? Y si no, repetía lo que había escuchado, te inventaba, porque hay pibes que, y bueno, y empiezan, como decía, el mismo Piaget, decía, y claro, era todo un problema, cuando y cómo ponerse de acuerdo cuando realmente está diciendo su comprensión espontánea. Entonces imagínense que son grabaciones, ¿sí?, registros, análisis. Entonces el método clínico, porque el estudio en el experimento, cuando no lo sabe, puede lanzarse con cualquier cosa. O sea, porque hay que tener todo una disposición para contestar lo que realmente cree cada uno, ¿se entiende? O sea, tiene que haber una implicación. Y esa implicación no puede ser inducida, porque tiene que ser espontánea, porque si no, no se cumple metodológicamente lo que necesita saber. ¿Qué grado de estructuración? O sea, ¿hasta acá se entiende? Entonces, este tipo de respuesta luego es analizada un poco para ver en qué organización de conjunto puede ser pensada. Esa es una, es el viajete estructural, es el que más, viajete estructural, lo que quiero decir son los aportes de Piaget a comprender las estructuras de las grandes organizaciones y los estadios, o sea, el Piaget de los estadios. Lo que es más fácil o más descriptivo en algún punto, que llega como un producto. Pero cuando se oculta todo esto, no se puede entender porque es. Y el Piaget funcional, ¿no? O sea, el Piaget estructural, el Piaget de los estadios, el que más se enseña en los profesorados. Y en los pasajes, porque aquí es bárbaro, porque te dicen que hace un pibe de 2 años, y vos vas y haces la prueba y sale, y entonces el chico de 5, y entonces además describe, o sea, es el que permite describir, porque permite vos pues, sacar una foto y después comparar con una especie de casillero a ver si soy de qué horóscopo, o sea, de qué signo pertenezco. Claro, que no. Que en realidad ese es todo un trabajo de creación, o sea, el poder fabricar toda una organización para darle sentido a esa organización, él va a la lógica, que no lo pisa acá, biología lógica, ¿sí? Es la otra fuente. La lógica le va a dar cómo está organizado la estructura, o sea la voz pura, ¿sí? De conocimiento de este sujeto epistémico. Lo que hay es un cambio estructural, entendiendo la estructura como una organización de conjunto, no como algo momentáneo, que está sometido a sus propias leyes, a su propia lógica. ¿Sí? La estructura tiene sus propias leyes, y fuera de esas leyes, si no se cumplen, tiene un borde la estructura. Si bien es dinámica y cambiante, todo esto está, el tema de la estructura, ya estamos avanzando un poco, ¿sí? Tiene sus propias leyes, su propia lógica. El Piaget estructural les decía que es el más sencillo, que incluso va a la escuela media, se enseña a la escuela media, como uno de los aportes de la psicología, porque desconociendo que detrás de esto, esa mínima definición que combina esto con algunos ejemplos de experimentos, pero que son tan sencillos y que además son tan constatables rápidamente, perdón por eso. Detrás de esto, Piaget hace todo un análisis lógico que fundamenta, porque ese es otro método, el método estructural es otro método, que no es el clínico, es el experimental clínico. Y el otro tercero, que no me acuerdo cuál es, pero sería, yo le dijera, no lo noté como método, lo funcional. Claro, que es lo más rico de Piaget. El Piaget funcional, o los aportes para entender el funcionamiento, tienen que ver con la genesis. ¿Sí? Tiene que ver con la transformación. Porque hasta acá tengo la fuente. Acá yo voy pensando cuál es la organización de conjunto, el estado de menor y mayor conocimiento. Ahora lo que me falta es entender la transformación. Para esto, para esto va a la biología. ¿Sí? Para esto, para dar cuenta de este funcionamiento, va a buscar, se nutre de aportes de la biología, ¿sí? Por eso dice, para explicar la inteligencia se tiene que ir de la biología a la lógica. Bien. De la biología a la lógica. ¿La biología qué le da? La idea de adaptación para su época, ¿sí? Después la fue reformando. Retroalimentación, fue tomando otras ideas, nunca abandonando estas, ¿sí? Adaptación y organización. Porque estos son los mecanismos funcionales que son invariantes a lo largo del desarrollo de este sujeto epistémico. ¿Sí? Sin embargo. ¿No que la asimilación? No menos. Estos son los titulares. Esta tiene dos caras, asimilación y acomodación. Por eso son dos. Pero estas son transformadas, que es lo que toma que salpó la caja. Hasta acá vamos bien, estamos haciendo el repaso, pero bueno, como se palabras, no es fácil. ¿Quieren agregar algo o alguna cosa que quieren que encajemos en alguna parte? ¿O cómo se encaja algo de lo que les viene a la mente y no saben dónde meterlo? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Me despierta algún tipo de conocimiento y no sabía dónde o cómo comprenderlo. ¿Cómo? Me parece que también lo importante es que estas estructuras o estas organizaciones, la estructura tiene que ver con la... El chico asimila. Pues ese sujeto epistémico, ¿sí? Ese sujeto epistémico se define o se configura mientras va configurando lo real. Ese es el sujeto, o el niño y lo real. Bueno, pues lo real es la contracara en la configuración del sujeto. Es decir, no hay nada preconfigurado antes de ese encuentro permanente, ese que hace de la interacción. Esto es una suposición, esto es una toma, una definición de principio, ¿sí? Estamos de frente a un sujeto que conoce y un objeto que está siendo conocido. Ahora, ¿qué es conocer lo real? O sea, es darle forma, darle significación. O sea que el producto de esto es la significación. construye lo real, construyéndote a ti mismo, es la significación en términos de comprensión. ¿Sí? No le importa lo memorístico, y no se expide sobre lo memorístico, porque de hecho los niños, como él lo vio en sus entrevistas, los niños repiten y además nombran y utilizan un montón de cosas. A él le interesa ir a cómo las comprende lo que nombra, ¿me entiendes? No, que haga todo una exposición de todo lo que sabe. Bueno, muy bien, una vez que usted hizo toda esa exposición, veamos cómo lo comprende. Esta es la más, ¿sí? ¿Con qué está comprendiendo lo real para saber los límites de su propio nivel de comprensión, ¿sí? De su estructuración de lo real y de sí mismo, ¿sí? Porque esto es... Pero esta relación es absolutamente interactiva, mediante esta interacción, y en esta interacción es que toma el modelo de la biología. Esta interacción es adaptativa, y como adaptación es cambiante, porque las situaciones son cambiantes y novedosas en la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, ¿no? Del tipo real y su entorno. Y ahí es donde ya podemos avanzar con los problemas de la situación. Y suponer que cualquier tipo de interacción, o si hay interacción, y si hay entonces algún desajuste, ¿no? O hay algún problema, es genuinamente un acto de comprensión. Acá no hay ningún acto de conocimiento, ni ningún estado que se ponga, digamos, que se someta a preguntas, ¿sí? No se acompaña con la comprensión. Entonces, no se trata de generar en el espacio educativo algo que simplemente replique o que se supone que replique a lo interactivo. Entonces, a lo interactivo y estar ahí, entonces, todo lo manual, y entonces hagamos juntos algo, y después una pregunta, y busquen, recorten, y lleven. Hasta ahí es puro... Puede ser, sí, una actividad muy interesante, pero requiere de otra. A lo que él entonces se está refiriendo es a la comprensión. Lo que le interesaba era entender los límites en la comprensión de lo real y de la adjudicación de significación a lo real. Entonces, ¿qué pasa? Esto sí lo hemos dicho. Se va a oponer al innatismo y se va a oponer al empirismo. ¿Sí? El empirismo como explicación de pasaje de estado de menor a mayor conocimiento es cuanto más objetos y se presente y situaciones, cambiará el sujeto que conoce. Cuanto más posibilidades hay de retrabajar en ese sujeto, más va a distinguir en el medio. Esto sería más una postura innatista. Y esto es una estructura derivada del empirismo. Onda, cuando sí, ¿no? Y onda, sí, experiencia, teorías implícitas de la vida cotidiana, según lo que pasaste, según la experiencia que tuviste, como todo. Así que está totalmente instalada, esta es muy fácil de adoptar. Excesivamente sencilla de adoptar, porque además se cumple una y otra vez, tiene una fuerza de cumplimiento enorme. Te pasó tal cosa, tal otra, por lo tanto, bueno, no quiero que me pase esto, o sea, uno se olvida de que también hay factores que tienen que ver con la comprensión y la significación, y que por lo tanto se puede trabajar sobre esto y no solamente sobre la comprensión de los dos. Muy bien. Entonces, para el viaje funcional, que es lo más, uno de los aspectos más interesantes, entonces esto va a luchar siempre contra esta, o sea, que sus interlocutores que adopten una u otra posición o algún grado de una u otra posición van a ser sus enemigos, ¿sí? Siempre, los enemigos intelectuales. En ese sentido no perdió el rumbo jamás. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear? Por eso vamos a tener un poquito. ¿Qué es lo que va a plantear? Que esta interacción, que es una interacción muy activa, ¿sí? Es decir, que justamente no es pasiva para ninguno de los dos polos, requiere de, o tiene dos caras, esto grafica la adaptación, este proceso de intercambio, interjuego entre el sujeto que conoce y el objeto que conoce. Entonces aquí tenemos el polo de la asimilación y aquí el polo de la asimilación, ¿no? Y acumulación. Es solamente un dibujito, ahora lo tenemos que entender. ¿Sí? ¿sí? ¿Cómo lo podrían explicar? A ver acá, porque esto ya es... Aquí me dejan respirar. ¿Por qué podría graficarse así o no, de cualquier otra manera? ¿Qué es lo que necesitaría? ¿Cómo definen las limitaciones? ¿O cómo se acuerdan? ¿O cómo podrían rescatar dentro de la limitación y la acomodación? Los esquemas de acción que tenía el niño lo va a asimilar con, digamos, cuando poco, por ejemplo, succionar, tiene ese esquema de acción, entonces todo lo va a asimilar, todos los objetos que encuentra se los va a llevar a la boca y lo succiona. Eso sería el proceso de asimilación. Y de acomodación tiene que reestructurar su esquema de acción para acomodarse a una nueva situación. De otra manera, o sea, la incorporación, la comprensión de lo real nunca parte de un punto cero. Es decir, por ejemplo, en principio va a disponer un tacón, esquemas, reflejos, ¿no? O sea, alguna organización, algún grado, parte con algunos esquemas. Por ejemplo, esquemas, ¿qué tipo de esquemas? Los reflejos, que cambian, se destruyen para hacer de acción, entendida como acción motora, pero de concreción, ¿no? O sea, acción de intervención concreta sobre el entorno, que lo compromete concretamente al sujeto, y representación. Ya, esquemas de tres tipos. O que quiere rescatar, ahí que estar con enganchando, con recuperar eso con lo que presentan. Una de las primeras cuestiones importantes que está presentando ese Charcot, que muchas veces, como él lo recuperó, utilizó la palabra esquema para referirse a ¿sí? Algo del orden de los esquemas, como palabra importante que se refiere a Piaget, emergió acá en este ejemplo. Además, no quisieron decir las palabras clásicas. Bueno, representación. ¿Es que no se animan? ¿Tienen vergüenza por los compañeros? Bueno, esquemas de reflejos, esquemas de acción y esquemas de representación. ¿Sí? Estas son como las posibilidades de distinto grado de organización. El esquema reflejo tiene que ver con lo innato, digamos, con lo ya innato, con la organización. Pero inmediatamente se destruyen, ¿no? ¿Se entiende? Pero estas acciones, esta posibilidad de prensión y esta posibilidad de acción es la que organiza el esquema de acción, visión, prensión, pero ya estamos en el orden de una organización que acaba de destruir los reflejos que están asignados desde lo innato y que construyó un nuevo nivel, un nuevo estado, o sea, da cuenta de un nuevo estado de conocimiento del sujeto en relación con el entorno, el sujeto en relación con el objeto de conocimiento. Muy bien, esta no es representativa, justamente se expresa en la acción y esta en el orden del pensamiento. Estamos hablando de inteligencia en acción y de acá de inteligencia interiorizada. Entonces acá ya tenemos que se ha organizado la función simbólica, en realidad semiótica, simbólica, las dos cosas. Simbólica, primero la simbólica y enganchada a ella la semiótica. La simbólica porque las primeras, las primeras pistas que da de trabajar con representaciones internas, no solamente en la acción, o sea, de resolver problemas en términos internos, sino solamente accionando sobre el entorno, se da con la utilización de símbolos que son muy personales, que son construidos, que tienen que ver con la historia personal y la interacción muy cercana. mientras que lo semiótico está englobado dentro de la función simbólica, tiene que ver con la utilización de signos como el lenguaje, ¿sí? Que es social, ¿sí? Compartido, ¿sí? Esa función semiótica simbólica, bueno, es consecuencia de la construcción, o sea, estos, los siguientes esquemas son consecuencia de la organización en estructuras, que estructura es algo distinto. Vamos ahora a tratar de distinguir estructura y esquema, pero antes teníamos que terminar con aquello, ¿sí? Esquema, entonces, hay distintas organizaciones mínimas de conocimiento para interactuar con el entorno, con el medio. Desde estos esquemas asimilan, ¿cierto? ¿Qué es asimilar? Es comprender. Desde los esquemas se comprenden. Entonces yo tengo los límites de mis propios esquemas de comprensión. Y bueno, el distinto tiempo de construcción de estos esquemas y de pensamiento, además mientras se van empezando a construir, se los utiliza de manera más rígida, luego se los generaliza y luego se los empieza a combinar. Cuando hay un equilibrio móvil en el uso de los esquemas hasta ese momento construidos, es posible ya saltar a otro nivel. Y esta va a ser la explicación de ayer. La coordinación de estos esquemas, la coordinación va a dar lugar a las estructuras, ¿eh? A las estructuras. Esquema no es estructura. La estructura sí es una organización de conjunto, ¿sí? Lo que habíamos puesto acá, sometida a sus propias leyes y que es inconfundible con otra estructura. Mientras que hay una multiplicidad de esquemas, de representación, de acción y de reflejo, cada una en su momento constructivo, que pueden ir consolidándose de manera como separada y toman una organización de conjunto cuando logran establecerse ordenadamente y coordinadamente alrededor de ciertas leyes que lo componen. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, hasta los 2 años ya dominó todo lo que tenía que dominar y conocer en términos de acción. Va y viene, entra, sale, pone, saca, ¿sí? Comprende el mundo a través de la acción, ya no tiene nada más para construir. Y a partir de ahí los va a aplicar siempre. Ya se consolidó esa estructura, pero como estructura. Pero hubo muchísimos esquemas de acción, por ejemplo, los primeros esquemas de acción, que se han ido construyendo, por ejemplo, para comprender el tiempo, el espacio, la causa, pero en términos de acción. Los mismos que se van a retrabajar o reconstruir, pero ya teniendo otra posibilidad, que es la posibilidad de representación. Esto más o menos andamos, ¿no? Porque tenemos una cara. Bueno, ¿qué significa representación? Yo me voy haciendo preguntas a ver si. ¿Qué significa representación? Representación es separar significantes, que se ha dado una separación entre significante y significado. Hasta acá, con la acción, estaban pegados significante y significado de lo que puede. Lentamente emerge la función simbólica semiótica que da cuenta del inicio de que la inteligencia va a trabajar con representaciones. ¿Me siguen? Sí. Bueno. En vez de estar pegados, significado y significante, como pasaba cuando el chico está actuando sobre el referente, o sea, sobre la cosa, sobre el objeto, y está en conexión con ese objeto. Ahora puede tener el mismo objeto que toca, a su vez lo puede dibujar, lo puede nombrar, le puede adjudicar un nombre, o sea que tiene distintos significantes para referirse a un mismo significado. Y a su vez, un mismo significado puede ser expresado a través de distintos significantes. Se rompió el lazo que antes era, ¿qué querés? La leche, va, ¿qué querés la leche? ¿Qué quiere? Tiene que ir a mostrar qué es lo que quiere. Pero en cuanto tiene la palabra y en cuanto tiene la posibilidad, puede dibujar. Bueno, muy bien. Entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que desligar es no confundir la noción de esquema que trabaja Piaget con la noción de estructura. Esa es una de las primeras cosas que enfatiza Kolbe. Estructura es la coordinación de esquemas. Sí, es la coordinación de esquemas. Es un sistema de organización de conjunto, que se rigen todas por las mismas leyes. Y que además, en pleno proceso constructivo, tiene un equilibrio. Si bien móvil, es muy inestable, porque cualquier cosa que la someta a un desequilibrio, ¿no?, vuelve hacia lo conocido. Una vez que ya la ha terminado de construir, la estructura, o sea, el gran estado de conocimiento, ya está, lo acorraló, tiene sus leyes y las puede pasar lógicamente, las puede expresar lógicamente el que estudia, no el bebé, el que estudia, ¿sí?, las expresa lógicamente en términos lógicos, qué es lo que es capaz de hacer con esa estructura de conocimiento, y se lanza, ¿sí?, con este equilibrio móvil que puede tener hasta ese nivel a la a nueva construcción. ¿Sí? La estructura, ¿no?, o sea, comienza en un punto y termina, ¿sí?, de construirse, por ejemplo, de 0 a 2 años. Y a partir de acá se lanza la construcción de una nueva estructura. Y a partir de acá una nueva estructura. Pero en el punto de salida. O sea, la estructura está siendo, empieza a ser construida en este punto. ¿Sí? Que lo requiere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en conjunto? Yo sentí de pronto que ya estaban en otro lugar, ¿sí? Bueno, tenía casi la sospecha. Bien. Entonces, uno de los primeros puntos que Kolbe atraviesa es que nosotros recuperemos la diferenciación entre estructura y esquema. Porque las estructuras son lo que organiza aquí, lo que organiza con la acción, se denomina grupo práctico de desplazamiento. Y lo que organiza con la representación, lo que organiza con la representación son las operaciones, la posibilidad de operar, o sea, de combinar, primero de construir, a ver si nos entendemos, primero tiene que construir la acción, ¿sí?, y la posibilidad de accionar sobre el objeto concreto y dominarlo, ¿sí?, dominarlo arriba, abajo, pujo, ¿no?, aplazo, y comprender en términos de acción el mundo. Luego viene todo un gran trabajo, que es todo el periodo intuitivo, ¿no?, en donde representa, pero las representaciones todavía no se combinan entre sí. Cuando empiezan a combinarse entre sí, las representaciones, o sea, empiezan a compararse, ¿no?, viendo si es idéntico, si es igual, si es más grande, si está incluido, más chico, la pregunta, sí, viene, donde empieza a comparar, o sea, a utilizar las representaciones, ahí recién empieza la operación, la posibilidad, o sea, la construcción de la operación. Sí, la plastilina es a operar, pero en términos representativos, porque antes operó en términos y organizó lo que se denominó grupo práctico de desplazamiento. La operación concreta, o sea, que requiere de preferente para después realizar la operación abstracta. La versión es una representativa. ¿Sí? No, para la plastilina, la versión es representativa. Con la representación puede llegar a operar, pero fíjense que acá hay un montón de tiempo de desarrollo y de construcción lenta de las estructuras, subiendo esquemas. Porque esos esquemas de representación con los que no está operando y que están organizando tienen una mínima organización, pero no como una estructura de conjunto. Cuando nos estamos refiriendo a estructuras, son los grandes periodos de desarrollo. Bueno, porque la idea, ¿para qué se presenta todo esto? A ver, vamos a darle alguna significación. Porque la idea que presenta Kolbe, en relación a un capítulo que ahora vamos a trabajar en conjunto rápidamente, que son las aportaciones, es que se traslada muy alegremente y muy fácilmente, quiero decir, la idea de esquemas, y que uno está trabajando con los esquemas previos o con los conocimientos previos de los niños en su desarrollo, y está aplicando la idea de esquema que Piaget circunscribió, por ejemplo, a las nociones de tiempo, espacio, causalidad, a ciertas nociones, ¿sí? Y no a los esquemas de conocimiento. Lo que va a proponer Cole, mira, no es que el niño deja, a ver, las aportaciones de Piaget son maravillosas y el niño construye los esquemas que él vio, ¿sí? Pero esquemas referidos a ciertos dominios muy precisos, no le preguntó cualquier cosa. La comprensión del tiempo, del espacio, de la causalidad, ¿sí? Del ¿sí? Esas preguntó. Algunas y no todas. Ahora, la escuela o cualquier proyecto educativo, trátese de lo que se trate. La educación informal, la educación más formalizada, ¿no? En términos de la crianza o en otros espacios, se reduce a favorecer o a ligarse absolutamente a la construcción de los esquemas que fueron estudiados desde una psicología genética apoyada en la epistemología genética, o los esquemas que uno tiene, y si quiere utilizar el mismo término, son esquemas de conocimiento que tienen aportes culturales y que se refieren a dominios de conocimiento. Entonces, Cole va a trabajar la idea de esquema de conocimiento. El esquema o la construcción de esquemas de conocimiento solamente lo puedo ver contextualmente, ¿sí? Y de una manera, y además inducido intencionalmente, de una manera intencional, y va a ser de acuerdo a la historia que haya tenido ese sujeto con ese dominio de conocimiento, ¿entiendes? Con ese área de conocimiento. Entonces, porque la escuela no trabaja sobre, no puede quedar pegada, digo la escuela, lo que se ha llevado a la escuela, se ha exportado a la escuela. La escuela no puede estar solamente favoreciendo la construcción de esos esquemas que permiten el trabajo de los esquemas en el tiempo, en el espacio, veamos la noción de números. Hace muy buenas aportaciones, que vamos a ver en algunas áreas. Pero no se reduce el desarrollo de un chico, ni el desarrollo intelectual, cultural, como persona, y en la escuela no se reduce solamente a la construcción de ciertas, no digo estructuras, porque las estructuras son tan amplias que en todo caso, en la construcción de esquemas, pero de conocimiento, que incluyen valoraciones sociales, conocimientos que están siendo valorados socialmente por un grupo o por una escuela o proyectos, ¿sí? Que exceden absolutamente, o sea que hay no circunscribirse a como proyecto educativo a la construcción, a favorecer la construcción de esquemas dentro de estructuras, sabiendo que eso tarde o temprano redunda la construcción de las estructuras operacionales, concretas y abstractas, es confundir desarrollo y enseñanza-aprendizaje. ¿Entienden lo que acabo de decir? Si la meta educativa es que hay que favorecer esto que Piaget en realidad estuvo investigando con otros propósitos, ¿sí? Y no para pensar en que esas son las intenciones y las metas educativas. Cuando la formación del profesorado, el que sea, se está tomando a esto como modelo, ¿sí? Como que entonces hay que favorecer la construcción y el psicoactivo, y eso es lo que tendríamos que revisar un poco, que es lo que propone lo más interesante del autor, sobre la propuesta de esos capítulos. Y la pregunta que uno podría hacer, o sea, uno podría entonces decir que el desarrollo integral o lo más integral o atendiendo a la complejidad contextual, histórica, política y social, se puede reducir a la construcción de la causa, el efecto, el tiempo, ¿sí? O sea, de la noción de causalidad, de tiempo, espacio, ¿sí? Que fue lo que estudió Piaget. Ese es el sujeto epistémico que él estudió. Ahora, hay otras ideas que por ahí sí pueden ser repensadas en los espacios educativos, pero se está tomando como aporte desde la teoría psicogenética para aplicarlas al aula, pues es el tema de si tiene interdisciplinada, qué tipo de aplicación. Si se toman los aportes de la teoría piagetiana al aula, a rajatabla se está confundiendo enseñanza, aprendizaje, que es algo muy complejo, que sucede con otras personas, porque hay cuestiones de valoración y de poder, ¿sí? En las aulas, y hay distintos fases, y además tiene que ver con la meditación, o sea que tiene una significación social que atraviesa la vida del sujeto. Confundir eso con la construcción de ese sujeto epistémico puede llevar a una simplificación y confundir justamente el desarrollo que dijimos acá, espontáneo, y la educación que es inducida o explícitamente goberna, y por todos los implícitos que ustedes se la pasan viendo en sociología, tiene más implícitos que son poderosísimos en la enseñanza, entonces va muchísimo más lo que aprende un niño, ¿sí? Que por supuesto está siendo como un constructor activo y espontáneo, por más que la escuela lo gobierne para distintos lugares, ¿entiendes? Entonces, lo que me parece que... Sí. ¿Otra vez? No, pero no es eso, la parte de esquema. Porque ya estaba como más vehemente yo, sí. Yo lo puse dirigido. Una arena, bueno. No, lo que les decía es que a veces se comprende, no vamos a una parte. Piaget estudia el niño, va más calmo ahora. Piaget estudió el desarrollo del niño espontáneo, ¿sí? No en el espacio, ¿viste? Como tranquila, ni en el barrio, ni yo en el si alguien tiene una pastilla, y el equipo de Piaget y la propuesta de una psicología genética basada en la metodología que aplica y luego el tratamiento que hace de esos gatos, ¿sí? Con las respectivas metodologías, está estudiando la comprensión espontánea de los niños. Por eso las preguntas que tenemos en cuenta a cada edad son tan separadas de las propuestas curriculares. No en eso de geografía, de historia, de lengua, de matemáticas, ¿entiendes? Es cómo tirar una pelotita y en la frente, ¿sí? Que sea, vamos a pensar lo más chiquitito, las mantillitas, ¿sí? Y cosas que los chicos solos, ¿por qué buscaban este tipo de cosas? Cosas que el niño jamás se los hubiera preguntado él solo, ¿no? La idea es esa, para que realmente tenga una respuesta espontánea. Está absolutamente coordinado el tipo de preguntas que se hace y las situaciones, por eso no es cualquier situación, porque cualquier situación inmediatamente se engarza y se engrampa con las situaciones de la vida cotidiana. Entonces cuando se usa yo no sé qué, vos sabés más cosas de eso, que si te hacen otro tipo de preguntas, ¿sí? O de las figuritas, o de los dioses, o de lo que fuera, ahí el pibe sabe un montón de cosas, y cualquier chico además se interesa por la programación, tiene una multiplicidad de conocimientos muy variados, y de conocimientos que no son los que quiere explorar Piaget, pero que el chico los tiene, los trae a la escuela, y no sé si son espontáneos o no, pero no son los espontáneos que estudió Piaget. Piaget tuvo que despejar todo eso, porque si no, no podía comprender y estudiar y explicar el nivel de comprensión de cada niño y cómo pasaba de ese nivel de comprensión, ¿sí?, a otro, que fue su pregunta inicial. Entonces, llevar al aula, ¿cómo? Metas, pero que vamos a ver ahora en un descanso, que lean pedacitos y entonces tratemos de las metas o las evaluaciones, o evaluar a un niño solamente por esto, ¿sí? Por todo lo espontáneo que puede ser, por su conocimiento espontáneo, o acorralar la complejidad de lo que se aprende en la escuela y en la vida cotidiana. No solamente con la intervención explícita del docente con las propuestas, la enseñanza y las situaciones que en las que puede estar embarcado porque tiene interacciones con nosotros y porque justo, bueno, tiene la oportunidad, solamente una oportunidad de estar en determinado grupo y con determinadas condiciones que le permiten acceder a unas cosas, eso hace que haya una variación enorme en los esquemas de conocimiento que trae. No solamente, por supuesto, pero si vas a investigar de manera cuáles son sus esquemas de acción o representacionales con los que puede o no operar, ahí yo estoy estudiando el chico de Piaget, pero me estoy olvidando del chico de carne y hueso que va a la escuela. Entonces propone, en vez de pensar en términos de esquemas piagetianos que solamente se comprenden en todo esto que estuvimos atravesando, ampliar la idea de esquemas de conocimiento. Y el docente, si el niño en este encuentro, en el aula, lo que se encuentran es, en todo caso, con una organización de conocimientos muy variable, ¿sí? Que es muy variable, que obviamente una de esas partes es los esquemas estudiados por Piaget. Una. La herramienta de la inteligencia que dispone en ese momento. Pero el tipo de conocimiento que accedió, si es que en la familia o había libros o no, de qué se hablaba, de qué no se hablaba, qué tipo de intereses, viene con ese modo de comprender el mundo. Y no solamente este. Entonces, vienen las consecuencias de la aplicación de este al aula. ¿Se entiende eso? Y la última idea. Qué complicada esta. Bien. Para eso volvemos a esto, acá. Acá. A ese dibujito. En ese dibujito habíamos hecho, y habíamos quedado en un momento, yo tenía una guía, Nos habíamos mandado acá. Para no perderme. Acá nos habíamos quedado que era asimilar. Asimilar es comprender de acuerdo a los límites de mi comprensión. Entonces, como Matías había dicho, el chico que ella aplica de manera se puede aplicar de manera cómoda esto de Chupar, de mirar los objetos, lo va a aplicar para comprende lo real, como decía, chupándolo, o comiéndolo, o destruyéndolo, o mirándolo, lo que fuera. Y esto no se comporta según la hipótesis, de alguna manera esperada. Obviamente andamos en términos de hipótesis, con cuidado, ¿no? Si podemos hablar de una hipótesis, de hipótesis en la adolescencia, pero bueno, el niño va con algún orden de significación y de comprensión de cómo se van a comportar los objetos del mundo y él en relación a estos objetos. Eso es bastante tardío. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el objeto se resiste, produce, y acá estamos hablando de Piaget funcional. Ahora vamos a pasar a hablar de Piaget funcional. De Piaget, o sea, de los aportes de Piaget que tienen que ver al funcionamiento y no al orden de lo estructural. O sea, nos vamos a separar de alguna manera, aunque todo eso tiene relación, cómo de la noción de esquemas y de estructuras. Pero sí vamos a retomar qué pasa en la dinámica del encuentro entre el sujeto y el objeto de conocimiento en ese corazón. Hay un polo entonces, que tiene que ver con la asimilación y otro que tiene que ver con la acomodación. Pero como el objeto se resiste, entonces genera ciertas perturbaciones. En el sistema o en los esquemas que están siendo aplicados en este momento, que están a su vez ubicados en una estructura. Perturbación. No se comporta según lo esperado. Porque si esto funciona bien, que de hecho funciona bien, todo esto se mantiene permanentemente en equilibrio móvil, ¿no es cierto? Es un intercambio que está en equilibrio. Y la búsqueda del equilibrio es siempre momentánea, instantánea, se logra, se continúa. Claro, pero no es solamente buscar equilibrio, porque de este equilibrio queda un sedimento, el viaje estructural. Eso ya lo vimos, o sea, de este equilibrio, o sea, como resultado de este equilibrio, y en el intercambio queda una organización. La estructura, que en definitiva va a terminar siendo la estructura. Pero ahora nos estamos centrando exclusivamente en qué pasa en el funcionamiento. El funcionamiento busca el equilibrio, lo logra. Que hay equilibrio momentáneo, ¿sí? Pero hay un momento, y de hecho esta es una forma de explicarlo, que ese equilibrio sufre una perturbación, o sea, un desequilibrio. Ante esa perturbación se puede hacer una reequilibración. Partimos de equilibrio. Ya saben que es un equilibrio móvil y que es dinámico, cambiante, pero bueno, está en equilibrio. Hay una perturbación. Entonces se busca una reequilibración. Una reequilibración. A través de regulaciones y compensación. Para dar cuenta o intentar significar lo que antes no tenía posibilidad de significar. Y entonces, fíjense que los distintos grados de compensación o distintas conductas de compensación, que nunca se ven conductas concretas, ¿sí? En conductas concretas, por ejemplo, las conductas alfa. La compensación toma la forma de simple negación de la perturbación. Por ejemplo, el niño, pese al adelgazamiento progresivo de la arcilla y al carácter observable del mismo, negará la evidencia hasta tal punto que resulta incluso abusivo hablar de perturbación. Lo que empezó siendo una perturbación empieza a dar la explicación ya conocida, ¿sí? Ya conocida, pero hay un reconocimiento de una pequeña perturbación. Casi es tan necio el niño que intenta, uno dice, pareciera que no hubiera habido perturbación, pero sí hubo un reconocimiento. Pero el tipo de compensación que está usando es utilizar argumentos de tal modo que finalmente la anula. No hubo, casi no hubo, pero está utilizando al máximo que sus esquemas, no importa cuál es el cuando tiene eso, cuando la representación, para significar lo real. Las betas, las conductas betas, consisten en integrar la modificación perturbadora en un sistema que se ve de ese modo, abocado a la reorganización. Puede hablarse aquí ya de una verdadera neutralización del elemento perturbador que implica un cambio en el sistema. Y sigue hablando. En tanto que las conductas gamma, en las que son posibles variaciones, ¿verdad? Son las conductas gamma que se dan cuenta de transformaciones del sistema y, o sea, transformaciones en el sistema muy transformaciones en el sistema ya no es solamente en el orden de intentar anular o comprender algo de la perturbación, sino que es la construcción de un virtual, por supuesto, porque la inteligencia el orden de lo virtual, ¿sí? Se ve en el cambio la transformación de la conducta, cuando el chico ya puede, a partir de los sucesivos encuentros que ha tenido con la bolita de plastilina y la que se ha transformado en salchicha o galleta, ya dispone de los tres argumentos, ¿sí? Que muestran que lo comprende ya de otra manera. Ahí ha habido una transformación virtual y la compensación ha llegado a el punto de conducta gamma. El chico lo mira al investigador y dice, pero cuando el investigador, primero el chico frente a esa perturbación, ¿sí? Esa perturbación, de que ahora la galleta es más grande y la bolita, entonces empieza, bueno, no, es igual, o la salchichita, bueno, no importa, hay más, después termina siendo menos, ya no se puede definir, y que no ha habido prácticamente transformaciones, acá se empieza a jugar, pero no dispone todavía de las argumentaciones que sólidamente significan esa transformación y que ya no hace falta explicarla más. Cuando ya ha hecho la transformación gamma, ¿sí? La compensación gamma, es cuando el investigador le pregunta al chico, bueno, ¿y hay lo mismo? Y el chico lo mira en general, dice, por supuesto que hay lo mismo. Claro, lo que pasa es que antes también decía en la beta, sí, hay lo mismo, o trataba, pero no tenía la argumentación. En la tercera tiene las tres argumentos, porque no sacaste ni agregaste nada, porque además no puedo volver al mismo lugar. Y la tercera no saqué ni agregué nada. Ah, y si no puedo volver a hacer lo mismo con la tercera, digamos. Está mostrando, pero además es lo difícil del método clínico que el chico de, estos son rastreos a partir de las investigaciones, cuáles son las argumentaciones del chico. O sea, está haciendo todas las operaciones donde está mostrando que aquello que hace unos meses atrás fue una perturbación que fue compensada de otra manera, ahora es necesario y suficiente para comprender. Y no hay nada más para realizar. Y es absolutamente, o sea, es muy difícil, porque estamos hablando incluso de que esto espontáneo que el niño va construyendo es un inconsciente cognitivo, que para Piaget no está trabajando sobre la conciencia, está pidiendo a través del método clínico que le explique algo que es muy difícil de explicar. Por eso, cuando llegamos a gamma, es cuando el chico mira al investigador y dice, ¿cómo no te das? Es obvio, es como obvio y evidente. Entonces, por eso les decía esas tres, de las cuales me acordé dos y no me puedo acordar bien de la tercera, que creo que están muy, muy solidarias una con la otra, y cuando son tan evidentes que no hace falta ni siquiera explicarlas. El niño ve el mundo de esa manera y no tiene confusiones, por más que haya cambios en lo perceptivo, puede, a pesar de esas perturbaciones o transformaciones que hay en el mundo, explicarlas, comprenderlas en un sistema de conjunto. Entonces, claro, la pregunta es, bien, este modo de funcionamiento que usted ha visto a través de sus investigaciones, que es espontáneo, ¿qué tiene que hacer la escuela con esto? Entonces, las interpretaciones que se hacen desde las escuelas y desde la formación de los profesores, ¿sí?, o de los docentes que vayan a las escuelas. Toda cuestión produce perturbación. ¿Cómo entiendo? O sea, primero que estuvimos tratando de rastrear los conceptos, y yo lo estoy tratando de llevar el puente a ver todo esto, de qué manera es trasladable a la escuela, porque esto está basado en investigaciones, en presentando situaciones que fueron muy muy pensadas, sin agregarle ningún orden de significación en que se pudiera apoyar en otro tipo de conocimientos, o sea, que se tuviera que jugar a resolver el problema a partir de la situación planteada, ¿sí? Y además suponiendo o rastreando que hay una forma espontánea, porque esto, el equilibrio es espontáneo, no hay que enseñar a nadie, a ningún niño, él mantiene el equilibrio. De algo que produce una perturbación, o sea, un desequilibrio, bueno, es lo que él ha ido rastreando a partir de la presentación de los problemas, de esos problemas, y no de otros, de esos problemas. El niño produce distintas conductas, distintos grados de conducta, que la última es la mayorante. ¿Mayorante en qué sentido? Es una reequilibración que ya dio cuenta de una nueva construcción, mientras que las primeras son como el tránsito en la construcción, ¿entiendes? Entonces, esto, trasladarlo a la escuela, ¿qué efectos produce en la interpretación de los docentes y de quienes nos podemos acercar a la escuela cuando se hablan en estos términos? Y vos tenés que tratar de entender qué entiende el docente y qué entiende la directora cuando está hablando de esto, ¿sí? Y además cómo está siendo aplicado, porque no importa la etiqueta verbal, hay que ver qué es lo que se hace nominando esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, hasta acá era la propuesta de César Cole, todo el problema de, bueno, si nos ponemos en el Piaget estructural, tendríamos que diferenciar esquema de estructura, por ejemplo, tenerlo claro, y proponer que para la escuela, en todo caso, podemos hablar de esquemas de conocimiento, que son mucho más amplios, que son diferentes, que englobarían, por supuesto, la construcción de esquemas espontáneos del niño, pero que jamás puede reducirse a ellos. Eso es. En cuanto al Piaget funcional, la gran pregunta es, bueno, a ver, ¿cómo entiendo yo? Porque claro, el niño está en una situación y está junto con docente y con otros niños. ¿Qué es lo que produce perturbaciones? ¿Cómo son leídas esas famosas perturbaciones? ¿Sí? ¿Y cómo se entienden las compensaciones? Porque estamos hablando de perturbación, alguna una reequilibración en términos de distintos grados. Ahora, esto fue pensado para la construcción de lo espontáneo. A ver si se puede pensar esto en términos de la construcción de lo inducido y de lo intencionalmente transmitido, ¿no? En el orden de la transmisión y de la educación, que sabe que no es algo muy simple, sino que es absolutamente complejo todo lo que se está jugando en las aulas y en el mundo, digamos, en las aulas siempre ubicadas en el mundo, ¿no? No en las aulas aisladas. Así que nos encontramos frente a esto, ¿no?, para revisar los aportes de Piaget. Sin embargo, ha logrado. ¿Quieren que descansemos 5 minutos y que traigan el faile en el 10 y compartimos? Yo estoy muy preocupada por la velocidad que pueden llegar a tener en la lectura. ¿Tienen alguna pregunta acá? Me gustaría ver un poquito lo de las aportaciones. No sé, ¿eh? Está bueno, está muy bueno. Está muy reiterado, yo ya me había hecho lo que estuve diciendo, pero me parecía que era más interesante la lectura y el poderlo exponer. Pero más o menos lo puedo, vamos, no puedo revisar, ¿no? estaba hablando de, ¿quieren ir a buscar las fichas? Y bueno, que sean, ¿sí? Que sean aplastados. Bien. Bueno, vayan a buscar uno, a buscarlo, vayan, pero 5 minutos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿cuál es el? Si no va a terminar aplastado, entonces es algo más activo. ¿Se entiende? Que... El punto A, vamos a ver. El B, ¿cuántos grupos hace? ¿Cuatro? ¿Cuántos se formaron? Uno. ¿Cuánto tiene? Sí, sí, es que tiene cuatro. Porque tenía la azúcar de Nacho. De Nacho. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que bueno, ¿quién toma el punto A? A ver. ¿Quién tiene un grupo que tiene ficha? ¿Vos? ¿Quedas sola? ¿Ah? Sí, se quedó sola. A ver, Matías. Ustedes el A. Bueno, vale. Es bárbaro, ¿viste? ¡Ah, porque es cortito! Ah, buscar, buscar quién se llama, el C, nosotros. Bueno, está reiterado, lo que tiene col es que si vemos algunos, podemos ver con algunos, y vean el E. ¿Quiere concretar algo? El E, ¿sabes qué más interesante es el E? El F. Pero es muy, es muy largo. ¿Qué es el otro de nuestra escena? ¡Uy! No, el F. El F. ¿Cuál es el título del día? Lean el F. ¿Le llama el F? El E y el... ¿Y el qué? Y el D. Bueno, pero así, comprensivamente... Mientras las aplicaciones anteriores se centran de manera... No, para esa cosa. Decime que puede ser el profesor típico de la torre. No me grabe. No. ¿Cómo aporta? O sea, porque más de las aportaciones, creo que está, la verdad que es muy reiterativo con los distintos puntos, eso es lo que van a ver, ¿no? Muy reiterativo, pero los va analizando de qué modo fueron interpretados y alguna contra o algo que les dé, y empieza recuperando esa idea que estuvimos trabajando antes, de utilizar como noción que nos guía el tema de conocimiento y la situación compleja, o sea, lo complejo de la situación educativa, donde hay interacción, donde hay pares y donde hay relación entre el alumno y en una institución y en un momento histórico social. Y donde las personas, o sea, esos sujetos que están así dispuestos a conocer o no, a veces no están tan dispuestos, pero no dispuestos a veces, y a su vez, hay múltiples intereses y múltiples conocimientos previos. Estamos en esta situación, pero veamos cómo aportó y de hecho cómo se lo muestra aportando a Piaget cuando se está hablando de establecer los objetivos. ¿Tienes que conocer para establecer objetivos? Objetivos, metas educativas, estamos en ese nivel. A ver. ¿Tenemos en cuenta las situaciones? ¿Podemos tener en cuenta qué sentido que dice? Es que durante la educación, cuando se toma en cuenta el tema de culturas como la sala de Piaget, al poder aplicarlos universalmente, por ahí se relativiza los conocimientos escolares. Entonces, que puede ser un aporte, era la escuela dice que puede ser un aporte, pero que era un aporte, no tiene que ser la única forma, sino que también se tiene que dar importancia al tema de los valores, a las formas de cultura, los otros conocimientos que en la comunidad se consideran válidos. Claro, que la comunidad se considera válido. O sea, se toma como segundo o como meta de la educación, que se establezcan o se consoliden, se construyan esquemas esperables, ¿no? Que ha estudiado Piaget, esquemas representación y la operación en cuanto a sistemas de representación, si ese fuera solamente el objetivo o los objetivos del establecimiento de las metas, quedaríamos muy cortos, dejaríamos mucho de lado las cuestiones que tienen que ver con lo cultural y las selecciones que hacen las comunidades para delegar, o sea, para legar a las siguientes generaciones los conocimientos que quiere que sepan. O sea, sería a su vez confundir desarrollo con la representación genérica, ¿cierto? O sea, correríamos el riesgo de que si nos ceñimos a los aportes de la teoría piagetiana, que tienen que ver con que favorecer que el niño construya sus estructuras de conocimiento tal cual han sido investigadas por Piaget, uno sería ceñirnos exclusivamente a la teoría del desarrollo y poner las metas o establecer las metas y los objetivos de enseñanza alrededor de esto, con lo cual confundiríamos desarrollo y aprendizaje, en el sentido que no lo potenciaríamos y además dejaríamos de lado lo que nos dijeron, un montón de contenidos que las comunidades o que educativas o que los docentes traen a colación de la formación de los, bueno, de todos en conjunto, no solamente de los alumnos, sino de los alumnos de los docentes. Los valores, bueno, que ahí le ponen otras palabras, pero se entiende cuál es la idea, ¿no? Que si uno se ciñe y se enamora de esta, digamos, de favorecer exclusivamente o apostar a fomentar la construcción de estas estructuras de conocimiento, de las grandes estructuras, sería desconocer muchos otros contenidos. Metas que, o sea, que es un empobrecimiento. Punto es un empobrecimiento que ciñe solo a esto. Y en cuanto a la evaluación, bueno, subrayamos lo más importante. Bueno, sí, habla de sobre qué el problema de evaluar. Sí, en base a las pruebas operatorias. Sí. Que primero dice sí. La posibilidad principal que algunos van a seguir sin dificultad y cuáles no podrán seguir. Seguro. Seguro no sé, seguro si están bien tomadas. Sí. Pero, bueno, sí, será más corta, proporcionará informaciones útiles para los grupos homogéneos, con los contenidos. ¿Qué? Claro, siempre se. Claro. Pero, a su vez, dice que necesitan ser dificultades de orden técnico, metodológico y teórico. Que pueden dar a errores graves. Graves. En general, graves. ¿Me entiendes lo que claro, está diciendo? Las conductas, dice que son solo instantáneas. Pueden variar en algo de una clase a otra, de un sujeto a otro, de una clase a otra. Habla de este interés. Eso que yo pero le comentaba mientras enfatizaba cómo fue tan riguroso el equipo en la utilización de los métodos de recolección de datos. Y esos mismos métodos que utilizan como formas de evaluación, en un punto, lo que se ve en términos positivos, es poder ubicar a los niños en el nivel constructivo, generar grupos homogéneos, como decías vos, bueno, habría que ver si uno busca grupos homogéneos, para qué, como vos decías, qué pasaría con el tema del fracaso escolar. No, dice ahí si se podría saber quiénes son los que van a fracasar. Podría identificar, o sea, como método de identificación de poblaciones. O sea, no deja de ser un instrumento más que puede ser utilizado al servicio de múltiples propósitos. Así como puede ser poder evaluar desde cuándo se han seriamente tomado, y no se los tome como el único indicador. El problema es que muchas veces son el único indicador. O sea, la toma de esas pruebas fueron los que hicieron los que utilizaron el grupo CRESA. El grupo CRESA hizo sus investigaciones, después analizaron la toma y qué, pudieron reflexionar acerca de esto y cambiar las acciones, pero en definitiva están muy centrados en la teoría piagetiana y en ofrecer oportunidades constructivas a los niños y a todos los niños. Por lo tanto, tenían que evaluarlos y utilizaron el objeto de evaluación. Para ver. Hay sesiones que transcriben cómo fueron tomadas las pruebas, que son dolorosísimas, las diferencias que produce el docente cuando toma uno y otro niño. Cómo le ofrece, o sea, cómo evalúa, porque es grave la cuota de subjetividad, que no tiene un método científico, que intenta no proveer ahí a imponer un método científico, o trataba de manera rigurosa, que no hay manera de controlarlo cuando está en manos de mucho, y que como habíamos visto con Mesa, ¿no? ¿Sí? O O sea que a partir de ahí se define una trayectoria, o es el inicio de, ¿no? O sea que no deja de ser peligrosamente como un instrumento más de evaluación, muy cerrado y acotado, y no teniendo en cuenta la multiplicidad de cambios y de informaciones a las que está sometida la comprensión de un niño. Selección y ordenación de contenidos. ¿Nadie? ¿Sé qué punto teníamos? ¿Elaboración en la psicopedagogía? Ah, una cortita, bueno, pues. ¿Se entiende? En cuanto a la selección y ordenación de los contenidos, y en definitiva sobre los contenidos mismos, en la medida en que vas a muy pegados a favorecer la estructuración espontánea, justamente van a quedar de lado un montón de otros contenidos que no se solapan, o que no tienen que ver con, o que no están al servicio específicamente de generar la autoestructuración de parte de este sujeto distinto. O sea que seleccionar y ordenar los contenidos en un punto puede ser restrictivo, y en otro fueron las mejores aportaciones. ¿Por qué? Porque da cuenta en qué momento es posible enseñar a un niño en términos genéricos, pero que después la decisión pasa por quién es, dónde, en qué momento, y qué, o sea, para qué población y con qué propósito, y que no es solamente el propósito del desarrollo, ¿se entiende esto? O sea, como que fue una de las mejores aportaciones de la teoría mielleriana, el niño como un ser activo, ¿sí? Un activo constructor, y que entonces no es un depositario de, que hay un ritmo de construcción, ¿sí? Y que entonces genéricamente entender en qué momento constructivo puede estar un niño, pero no como si no está en ese momento, está destinado al fracaso o está totalmente seguido, ¿sí? Y entonces ustedes en la elaboración de una psicopedagogía, porque depende de las circunstancias, porque hay un método que puede ser, sí, ¿eso es? Sí, sí, porque puede ser que para una circunstancia un método sea efectivo, despacito, que está hablando, no hagan tanto ruido, y para otro no puede ser efectivo. Pero por otro lado también lo que propone es, a ver, dice, lo que estamos sugiriendo es que la preparación y la puesta en marcha de una actividad de aprendizaje exige tomar en consideración simultáneamente lo que hace el alumno y lo que hace el maestro. Para poder. Sí. No, me cae el chico, estoy diciendo. Sí, sí, no. Miren, el tema del constructivismo es lo último, mientras se va preparando. Ah, después la crítica. Claro, ¿sí? El tema del constructivismo está bien, un niño construye, ¿sí? Entonces, generemos situaciones abiertas y propongamos tareas, y primero que no son, que es abierta, ¿sí? Y que es tener en cuenta, claro, y que es tener en cuenta el interés del niño. ¿Sí? Ustedes saben que, y todos sabemos que por más que haya un genuino interés de parte del niño, hay cosas que no se pueden hacer en la institución, o que no se pueden resolver, o que la maestra no puede, o que no entra justo en este momento del programa. Por lo tanto, eso de lo espontáneo y del interés del niño es absolutamente relativizado. Entonces, a su vez, no todo lo que desorganice aparentemente o genere una buena pregunta desde lo pedagógico genera construcción. O sea, no siempre cuando hay actividad se acompaña de construcción, ¿entiendes? Puede haber mucho despelote y mucho interés y hacer muchas cosas y buscar y llevar y traer y hacer, ¿no? Y formular, eso no indica que hay una construcción en el sentido que se llama. No necesariamente, para nada se puede acompañar. O sea, muchas veces es, generaste un conflicto y hay una buena pregunta y se quedó ahí. ¿Entiendes? O sea, como que es una ilusión el creer que cualquier actividad puede conducir a la autoestructuración. La autoestructuración es, ¿no? Y la actividad autodirigida no es necesariamente constructiva. Y después el tema del desajuste óptimo. Eso de que si se le enseña muy tarde o se le enseña más temprano y se sabe que ya todo termina. Bueno, tiene todo el problema respecto del desajuste óptimo. Y esto que terminó diciendo Matías, en realidad no se tiene en cuenta que ahí hay dos bandos, ¿no? Los docentes y los alumnos, y por lo tanto están negociando entre ambas partes cómo se realiza la actividad. O sea que el tema de la espontaneidad queda muy relativizado, ¿no? Cuando el método de enseñanza se quiso generar la espontaneidad o dar lugar a la espontaneidad, y esto de por sí se choca con la definición del de aula, ¿sí? ¿Se entiende? Es irremediablemente por el dispositivo escolar, para resumirlo muy resumido, ¿sí? Me parece que es muy interesante leerlo así mismo, ¿sí?